Bueno, muy buenas tardes o días, a según pues en qué momento nos están sintonizando. Gracias por escuchar Radio Santana. Aquí un servidor, Luis, con una entrevista con unos invitados que conocimos hace unos poquitos días que están visitando desde Puebla. Con un trabajo bien interesante que están haciendo varios pues jóvenes estudiantes profesionales allá. Bueno, para no extenderme más, Yoringel está aquí con nosotros en los estudios de Radio Santana y por teléfono la compañera Miriam está conectada desde Puebla. ¿Por qué no se presentan y nos platican un poquito cuál es el trabajo que tienen ustedes y este proyecto de cuentos para soñar? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos una organización de jóvenes investigadores que trabaja específicamente en las comunidades indígenas y rurales de México. Por una inquietud y una necesidad de registrar los movimientos étnicos que están pasando en la Mixteca. Hace un poco más de 2 años yo estaba realizando una investigación de la danza de los tecuanes, cuando me infiltro a las comunidades y me doy cuenta que existe mucha música que no está registrada y los músicos están muriendo. Es una problemática que me parece necesaria que haya registros. Bueno, si bien la fonoteca del INAH está haciendo registros, lo está haciendo en las mismas comunidades de siempre, ¿no? Yo no he encontrado hasta ahorita comunidades indígenas mixtecas que tengan fonogramas. Entonces empiezo a trabajar con la radio, empiezo a buscar información para anexarme a la radio y hago la petición. Afortunadamente, después de un año puedo entrar a la radio y el concepto de radio se llama De Fandango en Fandango. Posteriormente a la compañera Miriam Pérez González, que en ese momento estaba estudiando etnocoreología, la invito a que forme parte de este proyecto y bueno, juntos hacemos una organización que se llama De Fandango en Fandango y empezamos a invitar músicos, danzantes, antropólogos, historiadores que se junten a esto sin paga, sin nada de, pues sin ganar dinero y trabajar en las comunidades. Y a partir de eso se forma De Fandango en Fandango, que pues fue fundado por su servidor, Yoringel Camaño Cruz. Yo soy profesor de danza folclórica, estudié en la Normal Superior de Danza Folclórica y posteriormente estudié la licenciatura en etnocoreología y bueno, actualmente estamos haciendo la investigación para poder ingresar a la maestría en etnomusicología. Vientos, pues muchas gracias por esa presentación, Yoringel. Fonograma es grabación, ¿verdad? Es una Grabaciones, grabación. grabaciones de sonidos. Y tal vez para que nos cuente un poquito más del proyecto actual que tienen, que es Cuentos para Soñar, no sé si podemos presentar a la compañera Miriam, que está conectada desde Puebla. Miriam, ¿sí nos escuchas? Sí, aquí estamos atentos de todo lo que está sucediendo allá en Santana. Vientos, por qué no platicas un poquito para la gente que nos esté escuchando? ¿Quién eres tú y cuál es el propósito de este proyecto? ¿Y cuál es el proyecto de Cuentos para Soñar? Sí, bueno, mi nombre es Miriam Pérez González, como ya lo dijo mi compañero, y formo parte del equipo de Fandango en Fandango, que bueno, nuestra intención es difundir la música y la danza tradicional desde una visión distinta a la visión folclorista. Y bueno, yo también soy licenciada en etnocoreología y tengo un diplomado en gestión cultural, avalada por lo que ahora es la Secretaría de Cultura, que antes era Conaculta. Me dedico también a la difusión de la lectura en el público infantil y bueno, un poco de músico, un poco de danzante y de investigación. Y bueno, en esta ocasión estamos difundiendo un proyecto que ya estuvo caminando un poco por acá en México, en Puebla, en diferentes ferias del libro y diferentes bibliotecas, que se trata, bueno, se llama Cuentos para Soñar. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que se trata. Nosotros tenemos distintas actividades. Tenemos algunos talleres y un montaje escénico donde intentamos difundir la música, la danza tradicional vinculada a las historias de tradición oral, que bueno, creemos son fundamentales para poder conocer un poquito los diferentes mundos que habitan en nuestro maravilloso México, que bueno, a partir de estas creaciones del colectivo imaginario, a partir de lo que la comunidad puede crear en sus historias, en sus mitos, en sus leyendas, pues surgen estas danzas y estas músicas, y entonces lo que nosotros hacemos es hacer como una síntesis y mostrarlo al público infantil, y bueno, los papás no se salvan, también les encanta mostrar, por ejemplo, la historia de una danza, la historia de la danza de los tecuanes, y la complementamos con la música, con la danza, con un poco de teatro. También tocamos algunos sones mixtecos y, bueno, hablamos sobre las creencias que hay en estas comunidades mixtecas acerca, por ejemplo, de seres sobrenaturales como lo son, en algunas partes les dicen chaneques, en la mixteca les dicen remembes. Entonces hablamos un poquito de estas historias fantásticas y entonces tocamos la música de la mixteca y bailamos algunas danzas de la mixteca que, bueno, generalmente no son como muy conocidas porque son manifestaciones culturales que se mantienen en la comunidad y que muchas veces desaparecen sin ser conocidas por diferentes situaciones, por la migración, por la situación económica, por pues porque realmente en la comunidad a veces es más preocupante trabajar para poder comer que seguir alimentando estas culturas dancísticas y musicales. Entonces lo que nosotros queremos hacer es mostrar al público infantil y a través también de narraciones de libros, porque hay diferentes editoriales mexicanas y en general latinoamericanas que editan libros con temas de la cultura mexicana. Entonces también retomamos estas publicaciones y las mostramos a los niños para que cuando vayan a una biblioteca o solamente vayan a la biblioteca a buscar este tipo de libros, pues puedan conocer un poquito más de nuestra historia y puedan adquirir este gusto por la lectura también. Entonces matamos como varios pájaros de un tiro. Ándale. Sí, pues la verdad suena muy, muy interesante, muy emocionante ese trabajo que están haciendo. En nuestra experiencia aquí en el Centro Cultural de México, acá en Santana, pues también compartimos esa idea, ¿no? De pues de impartir, de compartir más bien nuestra cultura como un medio, ¿no? De organización social y como una cosa tan necesaria. Pero tal vez para algunas de las personas que estén escuchando, que no compartan estas experiencias, quisiera hacerles también la pregunta de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estas cosas son importantes? ¿Por qué lo hacen ustedes? Sabemos que ahorita México vive una situación de violencia, ¿no? De una cierta crisis, tanto a nivel político, económico, social, ¿no? Como en todos los niveles, ¿no? Y también la actitud en cuanto hacia el gobierno también es muy crítica, ¿verdad? Pues yo creo que la gran mayoría de personas son muy escépticas ahorita de trabajar con el gobierno. Sin embargo, ustedes pues traen ahorita una propuesta de este trabajo. ¿Por qué, no? ¿Cuál es la propuesta? Y más que nada, ¿cuál es la importancia del trabajo que están haciendo ustedes, por ejemplo, para las comunidades donde ustedes trabajan? Sí, bueno, una de las cosas que hacemos es tener esperanza y a partir de la esperanza podemos hacer comunalidad, ¿no? Que no es lo mismo comunidad que comunalidad. Y bueno, de Fandango en Fandango acaba de hacer una reconstrucción histórica en un pueblo que se llama Santa María Yucuyushi, donde se perdió a partir de la migración la danza y la música y la gente empezó a dispersarse hablando de comunalidad, ¿no? Dejó de trabajar. Por ejemplo, cuando alguien, cuando alguien hace una casa y van a hacerla, van a colar la casa, que le ponen el techo, la gente no es como en la ciudad que llega y te cobro, ¿no? Sino la gente se une al trabajo y le pagan con tal vez con un kilo de tortilla o con un kilo de frijol. Entonces la gente a veces no tiene comida, no tiene, pues no tiene para comer, ¿no? Pero da su trabajo y le pagan con el maíz. Y a partir de eso, esa lección es lo que hace la danza. Porque la danza une, reúne, reencuentra a la colectividad. Y cuando estos fenómenos musicoreográficos desaparecen de una sociedad, pasa lo que está pasando actualmente. ¿Por qué todas las culturas tienen danza y por qué los grupos urbanos ya no tienen danza? ¿No? Entonces está desapareciendo esta cuestión tan importante de comunidad que hace que cada quien sea aislado. Miriam por ahí platicaba que en Puebla capital, yo no vivo en Puebla, yo soy de un pueblo que se llama Gabino Barreda, pero en Puebla cada quien lucha como por su propia vida. Y eso no pasa en Gabino Barreda, ¿no? En Gabino Barreda está el trabajo tuyo, mío y de todos juntos antes de solamente yo trabajar. Y eso es gracias a la danza. Y eso empezó a desaparecer. Hace 18 años los músicos que tocaban y los danzantes que bailaban tuvieron que venirse a Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que empiezan a desintegrarse estas sociedades y empiezan a haber conflictos por el agua, por el territorio, por la defensa de los bienes y empiezan a haber este tipo de conflictos. Nosotros creemos que a partir de la danza y la música podemos proponer una respuesta a esto y es bien interesante, pues porque imagínate nada más en esta cuestión de la homosexualidad, en la danza de los tecuanes a un homosexual es discriminado fuera de la danza de los tecuanes, pero un momento que se cambia, que se pone una máscara, que se pone un sombrero tecuán, ya es bien respetado. Eso es muy importante. La danza es equilibrio social. Miri, no sé si quieras anexar algo. Sí, justo en México se están viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, y creo que también muchas veces no estamos preparados para entenderlos y para afrontarlos, y por eso surge tanta violencia. Entonces, creo que esta propuesta que estamos haciendo a partir de la música y la danza y el conocimiento y respeto hacia la visión de otros mundos, que aunque muchas veces estas comunidades están a escasas horas de las ciudades, pues no conocemos, ¿no? No conocemos lo que pasa en estas comunidades. Entonces, a partir de estas propuestas que nosotros estamos haciendo, pues intentamos eso, como cerrar un poco la enorme brecha que existe entre el respeto a los demás, el respeto a que veas el mundo de una manera distinta y por lo tanto pueda respetar tu espacio, tu territorio, tus creencias, tu forma de hablar, tus medios de comunicación también, ¿no? Y las oportunidades que cada uno debería de tener como solamente por ser seres humanos. Entonces, todo esto se ha perdido. Creo que la visión de las personas que muchas veces están en los puestos más importantes de nuestras instituciones, han perdido esta visión de comunalidad y de respeto y ayuda al prójimo, al otro ser humano. Entonces, cada uno vela por uno mismo y por sus intereses, y creo que ahorita el egoísmo y la individualidad es lo que está pues gobernando en este momento. Entonces, es importante que todos nos demos cuenta de las cosas que no están bien planteadas, pero también creo que es importante darnos cuenta que hay muchos caminos para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Digo, la violencia genera más violencia y a veces no hay otra opción, pero nosotros tenemos una idea de poder aportar un granito de arena a partir de la cultura, ¿no? Es un poco complicado también, porque bueno, no hay como muchos espacios y no hay como muchas oportunidades por parte gubernamental, pero hay que picar piedra, como dicen por ahí, ¿no? Y si no, también de manera independiente se pueden hacer muchas cosas. Claro, no, gracias a los dos por esa perspectiva, ¿no? Esa claridad también en sus respuestas. Se aprecia mucho y se aprecia mucho el trabajo que están haciendo. Como decía hace rato, yo creo que aquí en el Centro Cultural compartimos esa experiencia, ¿no? De de defender nuestra cultura como una un medio de organización social, ya sea de también nosotros de manera independiente y con las instituciones que quieran chambear de veras, pues venga, ¿no? Vamos a chambear, siempre y cuando sí, pues haya ese como beneficio real, en la comunidad, ¿no? Y pues yo les felicito por el trabajo que están haciendo. Y también pues quería hablar un poquito de que pues vamos a tener una visita del grupo, ¿no? Cuentos para Soñar en noviembre. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cuál es el plan? Para que también las personas que escuchen puedan estar al tanto ahora en noviembre que van a estar por acá. Sí. Yo estoy aquí gracias a una agrupación que se llama UPEX, que es Unión de Poblanos en el Exterior, y que, bueno, acaban de nombrar a Armando Vidal, el secretario de Cultura. Entonces él me conoce y me invitó para asesorar los proyectos que tienen ellos, que por cierto hay un proyecto muy interesante que se llama Huayatliscayot, que es el encuentro de comunidades indígenas de la danza. Y bueno, ahí estamos. Y a partir de eso, Armando Vidal viaja a la ciudad de Puebla, conoce a Cuentos para Soñar, y dice, esto lo tienen que presentar en Estados Unidos, ¿no? Gracias a Armando Vidal, que confió en nuestro trabajo, él nos presentó con el consulado y el consulado nos dijo, tienen las puertas abiertas. Entonces, vamos a estar en el mes de noviembre y vamos a llegar el primero de noviembre y vamos a presentarnos en lugares donde nos puedan abrir las puertas, en instituciones, en universidades, en organizaciones y hasta en familias también podemos trabajar con niños. Bueno, Miriam ya va a platicar más adelante a partir de cuántos niños y qué edades, pero bueno, estamos buscando espacios y gracias a ustedes que nos abren este espacio, este centro comunitario, porque queremos que los niños se acerquen a las narrativas orales, como bien lo decía Miriam. Entonces vamos a estar en noviembre y nos vamos el 30 de noviembre. Y si todo sale bien, parece que de California nos vamos a Nueva York, porque queremos hacer el mismo trabajo siguiendo la ruta de los mixtecos, que están California, Nueva York, Washington, siguiendo esta ruta, presentando nuestro proyecto para poder hacer este proyecto más incluyente. Ah, pues qué bien. Nosotros pues sí vamos a tratar de coordinar algo para recibirlos aquí en el Centro Cultural, para que se presente algo aquí en Santana. Y pasar la voz ahí entre la comunidad poblana, entre la comunidad mixteca y la comunidad en general, para ver qué armamos aquí en Santana. Sí, al menos un fandango. Ándale, ándale. Sí, pues es que todos son músicos, entonces pues queremos traer el arpa, queremos traer el cuerno, un instrumento que desapareció también hace mucho tiempo en la mixteca. El cuerno que aparece en muchas culturas de Latinoamérica. Yo no entiendo todavía por qué la educación musical en México se basa solo en una flauta. Cuando tenemos el chibófono, el cornófono, instrumentos de alambre, el salterio que está a punto de desaparecer, tiene 90 cuerdas de alambre. Wow. ¿No? O sea, son instrumentos que no los tienen otro lugar del mundo, solamente en México. Entonces deberíamos ver por ahí qué está pasando con la educación musical en México. Claro. Y dejar un poquito lo occidentalizado, ¿no? De leer partituras, de leer partichelas y ver cómo aprende la gente de la comunidad, ¿no? Porque la gente de la comunidad tiene un sistema de aprendizaje émico muy diferente al occidental. El problema es que el Estado solo le da el poder al occidental, o sea, a las instituciones. Y lo peor es que los alumnos que salen de escuelas dicen, yo soy músico porque estudié música. Tú no eres músico porque no estudiaste música. Mm. O sea, ese discurso siempre está presente. Claro, claro. Y bueno, por lo menos aquí hemos visto, por ejemplo, con la jarana, esa experiencia de los músicos líricos, ¿no? Claro. Y también acercándonos un poquito con los músicos oaxaqueños acá de músicos de comunidades zapotecas que tocan en bandas de viento. También esa escuela de los pueblos, por lo menos en la jarana se usa mucho por medio de frases, aprender ritmos. Sí, pues el café con pan, ¿no? Ándale, por ejemplo. Un aprendizaje muy interesante, rítmico, melódico. Sí. Que ya naces y ya dices, café con pan. Aunque no puedes bailar, pero tú ya te lo sabes rítmicamente. Ándale, ándale. Sí, entonces, pues sí, compartimos un poquito esa experiencia, ¿no? De esas escuelas que tenemos por medio de los pueblos. Para también, ir pues un poquito cerrando, pero no sin antes entrar en el tema un poquito de cómo ven ustedes también la importancia de este trabajo que tienen, de esta música, de estas historias, o cuentos y todo esto para los jóvenes que están de este lado? ¿Qué mensaje es el que ustedes quieren compartir con ellos y ellas acá, los jóvenes mexicanos que estamos de este lado? O jóvenes, y no necesariamente jóvenes, ¿verdad? Jóvenes y adultos, con las personas que están acá, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren compartir? ¿Ibas a decir algo, Miriam? Del charco, como se dice coloquialmente, porque, pues como te decía, muchas veces en las ciudades, aquí mismo en México, no conocemos la enorme riqueza cultural. Y bueno, en el otro lado, yo no he tenido la oportunidad de estar, pero, por ejemplo, mi compañero Yori, que ha estado por allá, y otras personas que conozco, siempre está esta preocupación de la identidad, ¿no? De estás en otro país donde no es tal vez donde naciste, no compartes muchas veces muchas de las costumbres que se tienen en este lugar, y poco a poco se van tomando estas costumbres, y entonces empiezas a perder pues identidad, ¿no? No sabes de dónde vienes, de dónde son tus raíces, cuáles son realmente las costumbres que te han traído hasta ese lugar, ¿no? Entonces, se nos hace que es una necesidad, y bueno, que se tiene que fomentar en los niños, sobre todo porque ahí empieza todo, ahí empieza esta aventura de la vida, donde uno tiene que afianzar su identidad y debe de conocer exactamente, pues, de dónde viene para poder saber hacia dónde van, ¿no? Tener una conciencia de cuál es tal vez el papel que tiene cada uno en su espacio, y poder aportar a partir de lo que uno es, porque muchas veces al tener como mucha influencia de diferentes lugares o de cosas, así se va haciendo también la cultura, ¿no? A partir de la acumulación de conocimientos que te caen de todos lados. Pero siempre uno debe de tener una base, y es el tener conocimiento de los mundos mágicos que existen en México, creo que también es una experiencia que, bueno, va dejando una semillita para que los niños, los jóvenes o los adultos recuerden, ¿no? Recuerden la riqueza que se tiene en este país, y que, bueno, al final, de verdad, México necesita a cada uno de todos los mexicanos que están por todas partes. Eso. Pues gracias, la verdad yo creo que va a ser una experiencia bien bonita que ustedes puedan estar por acá y compartir esas experiencias por medio de la música, por medio de los cuentos y todo eso. La verdad, va a estar muy padre. ¿Algún otro mensaje? Ah, no, perdón, antes de despedirnos también quería preguntarles a ver si nos sugieren, nos mandaron bastante material de lo que ustedes están presentando, pero en particular, tal vez para poder también integrarlo aquí en la entrevista, ¿algún material que nos sugieren donde se vea el trabajo de ustedes? Un poquito algo con música o algo con actuación o algo, un material que podemos incluir. Sí, bueno, estamos trabajando sobre el video de Cuentos para Sonar, esperemos que ya esté listo en el próximo mes, pero hay mucho material en el Facebook de Fandango en Fandango, así nos pueden encontrar en su celular, lo teclean de Fandango en Fandango y ahí tenemos mucho material, y también lo tenemos en Cuentos para Sonar. Cuentos para Sonar, también ahí pueden encontrar fotos, videos y algunas publicaciones. De hecho, hoy, el día que estamos grabando, se acaba de terminar nuestro programa de Fandango en Fandango. Terminó el programa y ya estamos con ustedes. ¿Y cómo se escribe pasonear? Pasonear, cuentos pasonear con apóstrofe, pasonear. Ya. Pasonear, P-A, apóstrofe, sonear. Eso. De sones. Y pues cualquier otro mensaje, saludo, que ustedes quieran enviar antes de despedirnos. No, pues agradecer el espacio, cada espacio que, pues todas las personas que han acogido de una buena manera este proyecto, que es tan importante para para las comunidades, para nosotros y para todos los que gustamos de la música, la danza, y digo, ¿a quién no le gusta escuchar narraciones orales? Pues un saludo a todos los que nos están escuchando por allá, estén atentos en nuestras páginas, y bueno, vamos a estar también aquí esperando colaborar con Radio Santana, que también tiene un trabajo enorme con todo este trabajo comunitario. Pues nada, que estén atentos de cuando andemos por allá para que puedan escuchar un poquito de lo que es México, y pues agradecer el espacio. Pues gracias a ustedes también, los esperamos ansiosamente. Sí. Yori, ¿algún otro comentario? Pues muchas gracias a ti por abrirnos el espacio, gracias a la doctora Socorro, que está aquí con nosotros. Muchas gracias también a Elizabeth, gracias a Omar, gracias a Armando, gracias a todos los que nos apoyan. De verdad que para nosotros es muy importante ese apoyo, pues porque somos muy nuevos en este país y es para nosotros un poco complicado porque nos estamos abriendo las puertas. Gracias a todos por escucharnos y pues hay que disfrutar del fandango de la vida, hay que dejar de quejarnos, no hay que quejarnos en esta vida, hay que luchar y hay que trabajar, solo eso. Bien, entonces, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues estamos en contacto, ahí mi compañero es el puente, cualquier cosa, ahí estamos para servirles. Igualmente. Gracias. Sí, de nada, hasta luego.